¿No se transforma en lobo cualquier puerta? Olga Orozco. La mala suerte. Irreparable. ¿Quién era yo antes de ti? Sin una máscara de cristal turbio en el lupanar de un sol estrábico. Púlsar diamante en el arrabal de las últimas calles. Yo he tenido que ser feliz en el olvido, en el aire protector que sostiene las alas de un puño de palomas desplomadas desde la catedral azul de la mañana, en el vino resplandeciente de la siesta que centauros, ebrios de soledad, beben de los charcos con la áspera ambrosía de la luna, tan simplemente blanca del domingo. Así los días levantaron el reloj violento de los años con su músculo de instantes. Así la lluvia con su tambor húmedo de selva fue creciendo en los peces asombrados del hastío hasta el dormido corazón de asfalto de la ciudad vacía, donde alguien edificó en tu nombre los hijos que no nos dimos, para que toda tú fueras invisible a mis ojos. Así la muerte viste la piedra angular de mi palabra. Oh ausente, oh extranjera de mi vida, ¿quién era yo antes de ti, de tu cuerpo leve como una hoja que cae?